Los elementos que yo utilizaría para poder valorar en su sentido profundo esta propuesta de STLN, el Congreso Nacional Indígena, es el proceso y no el producto, el movimiento y no el resultado. Una de las críticas que se le ha hecho al zapatismo, pero que escuché o leí justamente en esta semana, tenía que ver con esta supuesta falta de un programa de lucha del zapatismo que involucrara a todo el país, a toda la nación, a todos los sectores, y que supuestamente es un grupo que solo está refundido allá en la selva de Chiapas y carece de esta perspectiva que pudiera unificar. Supuestamente esa es una atenuante, una crítica que se le ha hecho al zapatismo, y pareciera que ahora con esta propuesta, dicen estos críticos, bueno, ya entró en razón el zapatismo y ahora sí va a ser una propuesta nacional que pudiera unir a todos. Pero, como decía, más allá del producto, más allá del resultado, más allá de que si se puede lograr la candidatura o no, o si se ganan las elecciones o no, lo importante es el proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué es lo que nos quieren compartir los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena? Lo que han hecho los zapatistas en estos 20 años, pero tal vez sobre todo en los últimos 10, que es cuando se fortaleció la construcción de caracoles y la construcción de la vida autónoma, es que en lugar de o no solo concentrarse en grandes movilizaciones o eventos masivos, sino una construcción muy concreta de algo nuevo. Algo que, por un lado, denuncia y sabe aquello a lo que se opone, y que, por otro lado, sabe aquello que quiere, y que no solo lo sabe, sino que lo va construyendo en la práctica y lo va pensando en cada momento. Entonces, lo que hemos visto en estos años es hemos visto cómo los oprimidos, la gente desde abajo, en este caso las comunidades indígenas, oprimidas por años y años, han sido los sujetos y protagonistas de la construcción de algo nuevo, de nuevas relaciones económicas, nuevas relaciones pedagógicas, nuevas relaciones humanas en general. Lo han estado construyendo tanto en la práctica como en la teoría. Esto lo han compartido, esta experiencia la tienen más desarrollados los zapatistas, los indígenas que están bajo la sombrilla del zapatismo, pero que lo han compartido con los otros pueblos y comunidades del Congreso Nacional Indígena, y que ha sido una propuesta que también el Congreso Nacional Indígena, con sus diferentes componentes, ha venido también construyendo. Esta idea de construir desde abajo, con los de abajo como sujetos de este mundo nuevo, que ahí empieza como la semilla. Entonces, pues sí, podrá ser una propuesta que parece como aislada, ya solo una zona de México, pero su significado es universal. La construcción de algo nuevo no se reduce a una cuestión geográfica, sino que es algo que nos da que pensar a los demás, no para que lo reproduzcamos, sino para que veamos qué es eso que nos están proponiendo. ¿Y qué es la propuesta de la candidatura? Es la idea de este proceso que han, esta experiencia zapatista del CNI, nos están diciendo, bueno, ahora la queremos compartir, pero la queremos llevar a un nivel más grande, no para que nosotros les digamos qué hacer, no porque queramos ganar las elecciones o tener el poder, sino porque este método de construcción de algo nuevo queremos compartírselos para ver qué pueden hacer ustedes. Y ustedes se refieren a gente de la ciudad y otros sectores que no somos indígenas, ¿no? Trabajadores, estudiantes, mujeres, todos los sectores que tenemos alguna reivindicación que hacer. Y apuntando un poco más en este método, ¿qué es lo que encontramos? Justo en el comunicado que salió hoy más temprano se ponía más claro, pero si uno pone atención, está clara en la práctica zapatista dos cosas. Saben lo que no quieren, que es la opresión del capital, el despojo, el desprecio y la represión, pero no solo se oponen a algo. Al mismo tiempo dicen, no solo se trata de denunciar lo que nos hace el capital, se trata de construir. Son dos cosas, el tiempo de destrucción de lo que no se quiere y de la construcción práctica, concreta, pero también en ideas de lo que sí se quiere. Los zapatistas lo han resumido en un texto de hace como 2 años, que era el tiempo del no y el tiempo de sí. Este es el ritmo de construcción que nos propone. El reto que creo que nos invita a esta propuesta y que nos ha convocado y que ha levantado vuelo es con esta propuesta de doble ritmo de construcción, de destruir y construir algo nuevo. ¿Cómo lo podemos recrear? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros, otros sectores sociales? ¿Cómo podemos ayudar a que otros sectores sociales lo potencien aquí en la ciudad o en otros lugares del país, más allá del sector indígena? Bueno, eso es.